¿Cómo empezaste tu carrera de dibujante? ¿Empezaste desde chiquito, vos querías ser dibujante o empezó una cosa más lateral que después? No, de chiquito quería ser dibujante, Sí. después me bajé de eso, cuando empecé a entender de rentabilidad, y después lo retomé como un hobby, ya mucho más viejo, bastante viejo, ¿eh? O sea, ya tenía cerca de 30 años, Mira. tenía 28 para ser más preciso, o sea, grande. Sí. Y bueno, de ahí llegué hasta ahora. Ya son 10 años. Mientras estudiaste historia, ¿no? Sí, Y mientras ya. estudiabas empezaste a hacer los dibujos medio para joder con tus compañeros y era una joda y quedó, es algo así. En realidad, mucho tiempo después de recibirme, porque a los 28 yo ya hacía rato me había recibido. Y sí, es una joda y quedó. Tenía ganas de volver a dibujar y encontré esa beta. Pero sí, la verdad que está bien, la definición es una joda y quedó. Medio le baja el precio, pero No, es no. cruelmente cierta. Para nada, en Al absoluto. revés, Puede ser al una buena revés. joda. Claro, no, o sea, le sube el precio como joda y le baja el precio Claro. como obra de arte, pero está bien, es un buen promedio. Nosotros por ahí veíamos que en las, nosotros y todos, que en las historietas son como humorísticas, pero al mismo tiempo tienen mucho de cultura de izquierda. ¿De dónde Sí. sacaste eso, además de las facultades sociales? No, solamente las facultades sociales. Vos pensás que ahí tenés como dos inputs. Por un lado está lo que nosotros. Hola. Hola. Hola. Ahí está. Ahí está, devuelvo. Hubo como un Decía, por un lado corte. está lo que nosotros estudiamos, Sí. ¿sí? La historia de la izquierda, materias. Y por otro lado, sí, está el clima de pasillo. Igual yo nunca milité, ¿eh? O sea, que yo no, como que todo el mundo piensa que yo vengo del Partido Obrero o de por ahí. Claro. No. Me la fumé, fue por ósmosis, me la fumé ahí, tenía simpatías, obvio, Pero eras un independiente politizado. Sí, o sea, votaba por ciento estudiantes. Era muy leal a votar al PO. Ah, No, mira. Pero no militabas. no, no, no. Yo fui a una reunión, pero la verdad fue medio. No, me gustó, me fui. Dije, cuentan con mi voto, muchachos, y ya con eso, confórmense. ¿Y tenés algún referente que mezcle también estas dos cuestiones del humor y la cultura de izquierda o es originalidad? En ese momento no tenía referentes que hacían historietas como que a mí me gustaban, pero capaz que con otro background cultural, tipo Podetti. Claro. Este, Claro, sí. pero no, ahora después de eso debe haber sido un clima de época porque aparecieron muchas cosas parecidas. De hecho aparecieron memes marxistas, esa página de Facebook, Sí. bueno, Capusotto, fue como un clima de época. Todo alrededor de 2008 aparecieron todos juntos. Aparecieron. ¿Hay hoy en día historieta o cómico, como le digas vos, por fuera de Facebook y por fuera de también la lógica y la estética del meme? Sí, hay. Lo que pasa es que tiene que competir justamente con eso que dijiste vos, con el Claro. meme. Y es una pelea medio despareja porque gana el meme. Claro. Pero el meme Está también rankeando a pleno. posibilita o no, es un formato que no es tan, no sé, me parece que abre. Sí, abre, capaz que yo porque no le enganché. Yo soy grande, entonces Sí. casi toda la gente que hace eso tiene otra edad, tiene otra educación digital. Yo no soy nativo digital, o sea, llegué, pero de hecho todavía dibujo sobre papel. No sos Capaz que millennial. no soy millennial. Entonces, mira, hoy justo hablaba, hoy justo, vengo de ahí de hablar con el niño Rodríguez, ¿viste? El dibujante, Sí. y él, sí, decía, se pueden diseñar memes, pero yo no tengo ganas, no me gusta ese lenguaje, Sí. pero al mismo tiempo estoy en el mismo mercado que ellos, porque yo no, o sea, bueno, dibujo en Playboy y en Mood, que salen en papel, pero en líneas generales yo soy también un producto de internet, así que estoy ahí medio peleado con eso. En Lenin y vos, por ahí haces humor metiéndote o haciendo, jodiendo con personajes que para la historia y para sobre todo para la cultura de izquierda son como medios vacas sagradas. Te han generado, me imagino, alguna repercusión, alguna bardeada fuerte. ¿Tuviste algo de eso? ¿Te han bardeado mal? Nada más no me bardean porque ni yo soy muy masivo ni ellos tampoco son una fuerza política poderosa. Entonces fue como una guerra de enanos un rato. Pero lo que pasa es que, o sea, así como te digo que simultáneamente apareció un montón de humor politizado de izquierda, se empezó a mesmificar y a comiquizar el mismo PO. O sea, en algún momento Altamira se asumió a sí mismo como un consumo irónico en parte, ¿no? Con claro. campañas locas, con Real, bueno, en su cuenta de Twitter. Con el tema Huracán en su cuenta, ¿no? Claro, entonces, o sea, hubo como un momento en donde ellos siguieron solemnes y yo hacía las historietas, pero había sido 2 años. Al toque ellos se vinieron al lenguaje pop y ahí ya no había tanto choque. Entonces, ya estamos en el mismo palo. Yo hago historieta de izquierda y ellos son izquierda historietística. Claro, claro, sí. ¿Y lo viste como un salto o como un cambio muy fuerte pasar de dibujar de para un nicho intelectual que es la Facultad de Sociales y todo ese ambiente y de izquierda a publicar en Playboy, por ejemplo, o no? ¿Y si hubo algún desafío ahí? Lo de publicar en Playboy fue un salto, pero no tanto como en masividad, sino porque uh-huh. me vi obligado por primera vez a hacer algo diferente a lo que hacía. Claro. Y era difícil porque yo estaba muy acostumbrado a hacer la mía, que es sí. la que mejor te sale. Claro. Y era medio, como se dice ahora, un concepto de mierda, pero bueno, era una zona de confort. Y Playboy me sacó de esa zona de confort y me obligó a hacer algo, paradójicamente, menos original, pero que me gusta más. Ajá. Porque me reencontré con una tradición, que es la tradición, viste, qué sé yo, del realismo, Grondona White, Calé. O sea, me costó mucho encontrarle la vuelta y se la encontré y ahora es como que me gusta más hacer eso. ¿Y si tenés que elegir un soporte, elegís el papel y la revista en particular? O Sí, para mí el papel, lo que pasa es que, primero, llegué tarde al papel y segundo, o sea, no solamente llegué tarde al papel por mi edad, sino llegué tarde al papel por la historia de la prensa. O sea, está muy mal la industria gráfica argentina. Sí, sí, sí. Entonces, viste, no puedo hacer grandes planes. Bueno, hoy también hablábamos de eso. Ya se acabó ese dibujante que te hacía 10 páginas en un mes y con eso vivía y pagaba el alquiler y todo. Claro, sí, incluso grandes dibujantes o tipos que tienen su público, como Podetti, que lo nombraste, Parés, hoy en día tienen una vida tremendamente activa en internet y en Facebook en particular y me parece que lo que dibujan, incluso para medios gráficos en papel, circula más por internet que en el papel. Sí, sí, total. Y la discusión que genera y el intercambio y el comentario y el feedback que genera y retroalimenta pasa 10 veces más en internet y en las redes sociales en particular que, me parece, en la circulación de historietas en papel. Sí, no sé, y aparte te malacostumbras. La otra vez Hernán Banoli me decía que yo me malacostumbré a la recompensa o a la devolución inmediata. Claro. O sea, enterarte a los 3 minutos que lo que hiciste gusta o no gusta. Claro, el papel tenía otro ritmo. Sí, sí. Entonces cuando pasas al papel sentís como un vacío, bueno, pero estoy trabajando para nadie. Y claro, antes era bueno, el correo de lectores, tenías que esperar un mes para que te digan, che, lo que dibujas es una mierda. ¿Y has tenido repercusión de tus publicaciones en Playboy, que son, si se quiere, más masivas, al menos en términos de que, o al menos es otro nicho por ahí? O en las de Mu también. ¿Has tenido alguna repercusión de gente de fuera de tu ámbito, de tu círculo? Con Playboy, un par de dibujantes me dijeron que le gustaba más eso. Y eso muchísima que, gente, que, lo, o sea, que estilo lo original tuyo. Costumbrista. Claro. Y muchísima gente de Lenin me repudió. Pero no tanto por el contenido, sino por el hecho de publicar en Playboy. Por la revista misma. Una revista que por un lado la ven como una revista sexista y por otro lado la ven como el imperio, ¿no? Ah, claro. Claro, pero entonces viene esa cosa de te vendiste. No por defender a nuestro amigo Tomás Rodríguez de Serena, pero puede haber alguna serie de malentendidos ahí o de sí, desconocimiento sobre la historia de la revista también. Totalmente, o sea, creo que hoy es una revista más respetuosa con la mujer que paparazzi, noticias, gente, por un lado. Y por otro lado, bueno, sí, sabemos que yo no trabajo para Hugh Hefner. Claro, no dibujo una mansión Playboy con 2 conejitas alcanzándome un scotch. Pero bueno, anda que es una marca muy fuerte, yo entiendo. Sí, sí. Que también me tienta por otro lado, está bueno salir en Playboy, o sea, a mí me gusta. Claro. Y en relación al contexto nacional y al macrismo, ¿cómo te pega a vos como dibujante lo que estamos viviendo como país? Por un lado te la dejan servida, ¿no? O sea, son obvios. Sí. ¿Con el chiste? Con el chiste, sí. Bueno, de eso se ve en Alegría, que creo que es el proyecto sí, sí. como más grande y mejor pensado que salió de humor político para el macrismo. Uh-huh. Pero por otro lado, trato de rehuir la tentación de macrigato. Uh-huh. Trato de encontrar la esencia del macrismo en otro lado, que es el problema que está teniendo Alegría, que ya los chistes se agotaron, una circularidad. No, siempre lo mismo. Sí, sí, sí. Y eso en MU, más que nada, trato de fondear a ver, bueno, el macrismo es un fenómeno social y en estas elecciones quedó claro. Uh-huh. Representa algo que está en la sociedad. Uh-huh. Entonces, y yo siempre me rehusé a hacer chistes de político. O sea, hacía chistes de cultura de izquierda, hacía chistes intelectuales, hago chistes de costumbre de la sociedad o hago chistes de estereotipos. Sí. Entonces, sobre todo en MU, trato de ver, bueno, el macrismo social, ¿dónde está? Dialogar con eso, digamos, no con lo que hizo Patricia Bullrich en este día o ella tomando un vaso de vino. Bueno, Patricia Bullrich tomando un vaso de vino, la verdad no me importa. Si, uh-huh. si de verdad es alcohólica, la verdad lamento mucho porque es una enfermedad muy jodida. Y si le gusta el vino, está todo bien. Puedo llegar a compartir el gusto. El caso de Maldonado, sí, pero otra vez. O sea, fíjate, con eso es el enorme, no sé si es enorme, pero notorio aval social. Claro. Eso me preocupa más que Patricia Bullrich, que es una persona a la que eventualmente le puedes pegar una patada en el culo y go on, ¿no? Uh-huh. Acá hay un aval social, o sea, la gente... Y... O sea, no solamente no me preocupa, en un punto le parece bien. Claro. Eso me interesa más. ¿Eso te parece que es más la novedad, más como análisis político, te pregunto así, en general, más que como dibujante o historietista? ¿Te parece que esa es... lo original del macrismo o qué le ves por ahí entrando más en este debate que empezó sobre todo después de las PASO de bueno qué es esto, qué es el macrismo, cuál es la novedad, cuál te parece cuál es una clave o algo novedoso del macrismo? Novedoso es una fuerza política novedosa, el PRO, ¿no? Sí. Con un manejo novedoso, la incorporación de un montón de cosas que quizás venían del marketing o de la cultura corporativa, que supieron leer un momento de agotamiento de ciertos formatos políticos y lo sustituyeron con esto, que fue mal leído en un momento porque se decía, bueno, no vienen de la política, vienen de ONGs, vienen de corporaciones, no saben de uh-huh. política, en realidad sí saben, pero de una política que nosotros no entendíamos todavía. En ese sentido, eso es novedoso, y también es novedoso porque supieron leer algo en la sociedad que quizás nosotros, desde el progresismo o desde la izquierda, pensamos que no existía. Que son estos bolsos, o sea, gente que cree en el emprendedorismo siendo pobre. Claro. ¿Entendés? Por un lado, gente que cree, bueno, en, no sé si llamarlo soberanismo, pero que cree en la prioridad que tienen que tener las fuerzas de seguridad por sobre los derechos civiles, siendo, digamos, estando en una clase que es más vulnerable a las fuerzas de seguridad. Trabajé en un colegio que quedaba en el fondo de José C. Paz, o sea, estamos hablando de la última Tule del conurbano. Claro. El colegio estaba en una zona durísima y la policía no entraba. Yo sí. Claro. Y llevaban a gendarmería. Los chicos esos, te estoy hablando año 2005, 2006, eran pero fans de la gendarmería. Claro. Esos pibes hoy deben tener 20 años, yo ya no trabajo más ahí. Pero un amigo mío me dijo que en ese mismo colegio una chica se le ocurrió sacar el caso Maldonado y obviamente tuvo una reacción muy grande. No del director, sino de los padres, que eran gente pobre y no querían que les hablen mal a sus hijos de gendarmería. Claro. Esa no la vimos venir. No. La teníamos enfrente de la cara porque yo, ya te digo, trabajé ahí y no la vimos venir. O pensamos bueno. Siempre que era algo menor y que nunca eso iba a ser una... Algo que se relacione con... O que posibilite un gobierno, ¿no? Que haga síntesis con una clase política que pueda llegar a gobernar. No, tal cual, no le vamos a venir. Como no se vio venir en el 2001 la posible radicalización de las clases medias. Claro. Se pensaba que las clases medias eran solamente Miami y el dólar, el menemismo, y de repente las tenías más furiosas todavía que los piqueteros. Y eso durmió al radicalismo, que se supone que era su vocero, y sobre eso se montó el kirchnerismo. Y bueno, con el kirchnerismo no vimos venir un espíritu realmente liberal conservador de parte de grandes mayorías sociales, que están de acuerdo con la libre empresa, que están de acuerdo con el disciplinamiento laboral. Uh-huh. Y bueno, el gran mérito del macrismo es que no solamente lo olió, sino que sabe amplificarlo. Retomamos, estamos hablando con Alejandro Galeano, más conocido como Bruno Bauer, historiador y dibujante. Alejandro, tu libro publicado es Lenin y vos, ¿no? Sí. Contanos un poco qué haces ahí, porque es el libro donde los oyentes te pueden ir a buscar tu trabajo más. Está más todo lo que hice hasta el año 2014. Uh-huh. O sea, todas las historietas de Lenin están ahí y otras historietas que hice también. El pibe Altamira, que era más o menos la misma idea. Uh-huh. Y unas historietas que son bastante parecidas a lo que hago ahora en MOOC, que lo llamaba Lombroso, ponía caras así de estereotipos y hacía chistes con eso. Lo sacó La Parte Maldita, una editorial chica, pero que hizo una edición muy cuidada. Y nada, se va reimprimiendo de a poco. Hay que conseguirlo. Yo cada tanto, porque me pregunto, ¿dónde está? Está, no es un libro que está en la librería Cúspide. Así que claro. Cada tanto hago el refil. Acá en La Plata se puede conseguir en Crumb, si no me confundo. En La Plata como que lo ordenaron mejor, porque se manejaban directamente con Crumb, que es muy grande, y como que siempre tienen. Capital está más disperso. Claro. Pero los platenses ahí como que tienen una ficha segura. ¿Tenés algún preferido, alguna viñeta preferida de Lenin y vos? Yo... de las que más me gustan son la de Mafalda y Lilita, me parece que es una cosa la mejor. Impresionante, y la de Lenin y Perón también está ese juego de coincidencias. Y nombraste los hits, ¿viste? Sí, fui a lo seguro. Son más conocidas que el resto, o sea, que el resto junto. Claro. Hay gente que ve esa historieta y no sabe ni que existe Lenin y vos, ni que sabe. Pero sí, ¿son no? las que más te gustan a vos? Las que vos decís, bueno, acá hice una síntesis... piol, interesante. Sí, no, la verdad no, viste como te dicen, son todas mis hijos. Claro. A la de Lilita le tengo un cariño particular por dos motivos. Primero porque, pese a las lecturas que se hicieron, es un homenaje a Mafalda. Yo leí mucho Mafalda, me gusta Mafalda, y por eso puedo hacer esa historieta. Para mí, viste, la gente dijo, descubrió el corazón fascista de Mafalda, para nada, me encanta Mafalda. Y aparte, porque las condiciones de producción son muy particulares. Las hice en plena separación, sin casa. Así que en un momento yo estaba en la mesa de mis viejos, tomando una chocolatada, ya era un boludo, pico, y dibujando esa historieta, que viene un amigo a visitarme y me dice, mirá, que estás dibujando Mafalda. O sea, es bastante emocionante ver que esa precariedad total circuló tanto. Alejandro, para cerrar la entrevista, ¿por qué te hacés llamar Bruno Bauer? Fue un problema que tuve en un momento con las redes sociales, me descubrieron un laburo, me rajaron, yo antes incluso las historietas firmaba con mi nombre, entonces bueno, cambié el nick de las redes sociales y bueno, ya que aproveché, unifiqué todo bajo la misma marca, digamos. ¿Y por qué rescatar esa figura? ¿Lo querés a Bruno Bauer? Ya. Medio lateral. No pude leer nada de Bruno Bauer porque no hay nada de Bruno Bauer traducido. Claro. Era mantener un nombre dentro del universo marxista que fuera un poco más pronunciable que Ludwig Feuerbach, ¿no? Claro. Y ahora me gusta, ¿no? Porque es el maestro después repudiado y es un tipo que tuvo como dos grandes discípulos. Marx y Nietzsche. O sea, claro. Fíjate que pegó una vuelta... poderosa. Pero vamos, lo abandonaron. Con toda la filosofía. ¿Estás pensando en publicar algo más, además de Lenin y vos, en ese formato? Sí, tenemos que hacer un Lenin 2. Digo, tenemos porque ya lo hablamos con la editorial y todo. Estamos acopiando material y haciendo material original. Así que en cuanto haya novedades,